Mi nombre es Mario Sabino. Bueno, soy taxista, ¿no? A mí no me gusta decir soy tachero, porque tachero es el que patea tacho. Pero bueno, es una modalidad que se adquirió en este país, ya que soy tachero, vamos a decir así. Nunca me voy a olvidar de la mañana de la radio, ¿no? Había veces que salía, como quien dice, de capa caída. Y si no hubiera sido por la radio, me hubiera pegado a lo mejor una buena ñapi contra un auto. Salía a veces tan consternado, ¿no? Que no alcanza la plata, que las peleas con mi mujer. Y verdaderamente, perdón, pero tengo un problema crónico, ¿no? Con mucosidad. Verdaderamente las mañanas con esto la rea. Le mando un abrazo grande. Tantas cosas le debo, ¿no? Me hacía olvidar realmente con su rapidísimo. Y Beba Viñola. Y tantas otras gente, ¿no? Que pasaba por ese programa que verdaderamente tenía vida propia. Y se me pasaba rapidísimo. ¿Cuántas veces apagaba la radio de esa pucha? Se acabó la radio, ¿no? Qué lindo hubiera sido una horita más. El gran Fontana Show, ¿no? Qué cosa la voz que tenía ese muchacho. Y también como olvidar a Minguito, ¿no? Con sus cosas. A veces iba a trabajar gracias a que estaban ellos en la radio. Porque a veces tenía un dolor porque yo sufro de ciática, ¿no? Y a veces decía, Esther, hoy me quedo. Pero después pensaba, no, si estoy en mi casa no puedo escuchar los programas, iba a laburar. El ejecutivo de alta presión y dinámico al máximo habla por teléfono a su secretaria y le dice... Señorita Lucy, hay labio, Lucy. ¿Quiere usted casarse conmigo? Señor, así de pronto, no sé qué decirle. Déjeme pensarlo. Pero por supuesto, piénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero. Cuando yo escribí para el Fontana Show, ahí tenía desde Wimpy hasta el humor más obvio, más directo, ¿no? Pero bueno, esto era exigencia de laburo. Yo tenía que escribir no menos de 15 chistes por día. Y esto era una cosa, era un asesinato. ¿Por qué? Porque Cacho Fontana era un tipo terrible, muy exigente y con una memoria prodigiosa. O sea que no le podía meter de contrabando nada. Entonces no había posibilidad de copiar ni nada. Y además yo... Estas cosas se descubren de grande. No tenía acceso a ningún libro de humor ni nada. Era pelar y pelar. Jaimito le pregunta a la mamá. ¿Qué es esa crema que te estás sacando de la cara? Es una crema para dar belleza. Y no funciona, ¿verdad? En el 80, Carlos Infante, Carlitos Infante, director artístico de... Rivadavia, le comenta a Héctor que quería hacer humor en vivo. Nos juntamos con Héctor y me acuerdo que Héctor dice, bueno muchachos, yo sé que ustedes vienen recomendados, tienen experiencia, vamos a intentar hacer sketch en vivo. Yo lo que les pido, que yo soy muy, muy estructurado, a las locutoras no tutearlas, cuidémonos con el estilo de humor. En resumen, al mes Héctor hacía de maricón, de gallego, de reo, a las locutoras la tuteaba y se generó una mística de programa donde todos los días hacíamos goles. Siempre con la conducción de don Victorio Navarreta, el rey de las carambolas. Bienvenido Navarreta, esperamos su clase con, yo diría, con mucha ansiedad. ¿Usted sabe que nosotras estuvimos practicando, Nava? No me diga. ¿Y sabe una cosa? Yo aprendí algo muy importante. Un buen taco siempre es necesario. Pero claro, hijita querida, mire. Yo no hablo al cohete. En el billar hay dos cosas que no pueden descuidarse. Sí. Las bolas, sí. Y un buen taco. Ah, sí. Mal día para jugar, ¿verdad, Navarreta? Es terrible, señor Larrea. Con este clima pesado y la humedad relativa ambiente expresada en hectopascales, no se puede jugar al billar. ¿Qué es lo que más incomoda, Navarreta? Bueno, señor Larrea, obviamente está de más que lo diga, pero todo billarista lo sabe muy bien. Que con esta humedad, las bolas no corren sobre el paño en forma normal. ¿Y eso qué pasa? Dificulta la realización de las respectivas carambolas. Una pregunta técnica. El humor radio es música. neutraliza la humedad. El humor de radio tiene música, un remate tiene música. Ta taratarata, tarata, taratarata. Todos los villaristas juegan con las bolas entalcadas, Navarreta. Y la mayoría, señor Larrea. Pasan los años y siempre se recurre al viejo truco. Una buena entalcada y a jugar. Digo yo una cosa. ¿Usted se la va a entalcar ahora, Navarreta? No, señor Larrea. Mire, yo siempre, por la duda, las bolas las traigo entalcadas de casa. ¡Bravo, Navarreta! El sketch de dos tipos hablando es gracioso. Es decir, la radio son dos tipos hablando. Por más que yo después le ponga una cortina de ambiente de café y después ponga una bocina, pero son dos tipos hablando. El humor son dos tipos hablando. De ahí todo el universo. Venga, don Verídico. Su presencia es una fiesta, ven. Fiesta que supo ser una hermosura ahora que dice. ¿Cuál? La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo. Ah, sí. Casado con masculina solera. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia. Vivía en las carcajadas limpias. En la fiesta la contrataban y en los velorios la prohibían. El festeje fue porque al viejo gutural se le casaban dos hijas y las dos mellizas, la Queca y la Quica. Así que el hombre hizo una hermosa fiesta por el casamiento de las hijas mellizas. Exactamente, la Queca y la Quica, sí, señor. Era tan igualita que nunca se supo bien cuál de las dos era la melliza. Se casaron con los hermanos Rosquete, Botico y Tiscornio Rosquete. Hijo del viejo Rosquete y mellizos los dos también. ¿Y? El padre de la muchacha quería tirar la casa por la ventana. Pero vea qué bonito. Pero la mujer no lo dejó que la tirara porque la precisaba para la fiesta. Querido Héctor, muy buenos días para usted. Buenos días para su vastísima audiencia. Hombre, Dios mío, qué corrupto. Buenos días para esta playa de amigos que le acompañan. Gracias. Pero, querido Héctor, ¿podrá advertir en el brillo de mis inconmensurables ojos color del tiempo? ¡Ay, qué bonito, hasta a mí me calientan! Un inocultable fervor ciudadano, puesto que en horas de esta mañana fui invitado de honor a una ceremonia preñada de alto voltaje de porteñidad. ¿Muy preñada o un poquitito? No, bastante preñada. Le digo, Héctor, el jefe de gobierno actual de esta bendita localidad de Santa María de los Buenos Aires, don Enrique Olivera, persona de la amistad, procedió alisamiento de la denominada bandera capitalina, que flameará orgullosa, mecida por las brisas de las pampas en los cielos impolutos de la soberana del Plata. Muy bien, doctor. Héctor, la enseña oficial de Marras fue elevada en el mástil instalado en la Plaza de la República, a pocos metros del obelisco, y durante el procedimiento pudo escucharse al propio Olivera exclamar exultante: ¡Quiero ver esa bandera bien arriba! ¡Lo más alto posible! ¡Lo más alto posible! ¡La bandera sobre todo! Un colaborador que estaba a su lado respondió emocionado: Señor Olivera, no pensé que la bandera lo iba a conmover tanto. ¿Pretende usted que esté bien alto para que se vea desde cualquier lugar de la ciudad? No, contestó el actual intendente, no. La quiero bien alta para que en la próxima inundación no se la lleve el agua. Un día, Jalisa y Marchetti me preguntan si yo no me animaría a ser un personaje disparatado, un personaje así bien chanta, que dijera nada más que una frase célebre en el final del programa y que se iba a llamar Profesor Chantaroli. Entonces me dice, ¿vos qué voz le pondrías? Y yo le puse la voz que posteriormente fue de Perdón Arenales, ¿no? Digo, mirá, yo le pondría, fulanito de tal, que pero qué este país, esa es la voz de Chantaroli, mire. Bueno, ahí nace Purodón Arenales, que se llama Purodón Arenales por la esquina de la radio, por supuesto, y en homenaje a que en el 83 Radio Rivadavia cumplía 25 años como emisora privada. Es el momento de presentar el cuentódromo de Rapidito. Bueno, mi nombre es Alejandro Gardinetti y estoy en este difícil oficio de hacer reír a la gente. Yo arranqué como imitador imitador de voces, no de cantantes. Con el tiempo fui girando el humor hacia el chiste porque el chiste me parece que es algo que le gusta a todo el mundo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, el cuento es el siguiente. Un curita va al psicólogo. Sí. Y va el curita al psicólogo y dice, mira, lo vengo a ver, doctor, porque yo realmente se doy la misa bien, el sermón bien. Pero después cuando estoy cara a cara con uno de los feligreses, realmente siento timidez. Yo no sé qué me pasa. Y eso no queda bien. No, tiene razón. Y entonces el psicólogo dice, mira, haga una cosa. Dice, sin pecar, váyase a un cabaret. Váyase a un pueblito que no lo conozca nadie. No, y claro, sin pecar, ir al cabaret, nomás entrar. Dice, se pone un vaquero, una camisa floreada, toma algo, charla con la gente de ahí, y eso le va dando calle. Agarra el curita, se pone el vaquero, se pone una camisa floreada, y está en la barra. En eso viene una chica. Dice, hola, ¿tomamos algo? Hola, bombón. Claro, dice, hola, bombón. ¿Tomamos algo, padre Juan? Entonces el curita, claro. Y el curita dice, ¿de dónde me conocéis? Del psicólogo, yo soy la hermana Josefina. Ping-pong del mundo. Suscribo como Juan Carlos Mesa, humorista o cómico o musiquero o animal de radio, como dice Lalo. ¿Quién sigue? Yo, señorita. Adelante. Buenos días. Buenos días. Usted tenía una aplicación de siliconas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Tenía una aplicación para fortalecer glúteos. ¿Sabe qué pasa? Tengo el campeonato de salto en el hípico. Perfecto. Y me dijo el doctor que convenía fortalecer glúteos porque es con silla mexicana, que es una silla diferente, no es de acuerdo, montura inglesa. De acuerdo. Bueno, ¿se quita por favor la ropa de la cintura para abajo? Sí, cómo no. Mientras yo voy preparando el inyector hidráulico. Cómo no. Bueno, después le dejo las monedas y los copeles porque no me puedo agachar. ¿Puedo colgar los pantalones en la silla? Sí, por favor. Gracias. Se quita todo, ¿eh? Sí. Se pone boca abajo en la camilla, por favor. ¿Cómo no? Porque tengo el concurso del campeonato de salto hípico que me recomendó Marín. Una curiosidad, ¿en qué consiste la aplicación para fortalecer glúteos? Bueno, el inyector hidráulico tiene una sopapa, que es esta. Comprendo. Colóquese boca abajo en la camilla, por favor. Sí. Ahí está. ¿Está cómodo? Estoy cómodo, sí. Perfecto, la sopapa se coloca así. Qué bien. Está cómodo, ¿no? Estoy cómodo, sí. Ahora el inyector enviará dos impulsos de siliconas que fortalecerán cada glúteo. ¿Dos impulsos nada más? Sí, sí, sí, porque el segundo impulso yo desconecto, ¿eh? Desconecta, claro. Si no, se iría pasando silicona. No, imagínese. Quédese claro. Tranquilo. Por supuesto. Son dos impactos de siliconas, ¿eh? Sí, y después ya me puedo... Ya se puede vestir, ya me sí, puedo sí, vestir. Sí, sí. Bueno, menos mal, porque tranquilícese. A veces es aprensivo para estas cosas. Está la sopapa puesta, ¿no? Ya, a veces es aprensivo para estas cosas, pero como me dijo el doctor, es un minutito y después ya puede ir a saltar en su caballo y traerse una o dos medallas. Está la sopapa. ¿Sabe qué pasa? Yo soy aprensivo. Por ahí no, me no, quédese tranquilo. Quédese tranquilo que tiene la sopapa bien, bien colocada. Muy bien, muy bien. Muy bien, ahora quietito, ¿eh? Eso es. ¿Conectó? Ah, tú se siente sí. Un frío. Claro, por el impacto de las siliconas. Claro. No, no se vaya a mover, ¿eh? No, sí. Se, no se mueva, no se mueva, que falta otro. Otro. Buen día, Amelia. Hola, Octavio, ¿cómo le va? Bien. Quería mostrarle las fotos del domingo pasado, las que sacamos. ¿Ya las revelaron? Sí, mira. ¡Qué divino! Ah, aquí hay... Venga para acá, que hay más. Ay, ay, ay. Ay, por favor, aquí estoy horrible. No, no diga eso. Octavio. Justamente quería pedírsela para señorita. Llevarla en mi billetera. ¿Cómo se infla esto? ¿Seguro? Claro. ¿Para qué quiere señorita. Llevar una foto mía en su billetera? Me vuelo. Porque va a ser un modo de llevarla dos veces, ya que... La llevo en mi corazón. Bueno, eso tiene que ver un poco con la idea que yo tengo del humor en radio, ¿no es cierto? Así como, dicho con el enorme respeto que me merece la figura de alguien que quiero y admiro mucho, que es María Elena Walsh, hizo sus canciones para mirar. Yo quería hacer un humor para tocar. Un humor con imagen por radio. Tantos lugares para cenar, vas a buscarme por gira, casa paren con esto. Y decidimos, ¿eh? Pase no, por casa. Señorita, lo no. Espero tipo 9:30, puede ser. Sí, por supuesto, seré puntual como un solo. Bueno, Octavio. Me sale silicona por las orejas. Hasta la noche, mi abuelo. Hasta la noche. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Señorita, por favor. ¡Ay, señor! Pero, querida... ¿Cómo? Me olvidé de usted. Sí, por eso. Ay, por favor, tranquilice. Disculpe que me distraje. No faltaba ¿Cómo no más? Me di cuenta? Ay. ¿Por qué no se ponen los pantalones? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No me van a entrar. ¿Cómo me voy a poner los pantalones? No me puedo poner el piloto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de inyectarle silicona! ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, vamos a llamar al hípico. Le vamos a decir que salte el caballo porque yo voy a tener que hacer de obstáculo. ¿Qué dice González Rivero? Saque la mano de ahí, por favor. No, escúcheme una cosa. No. Usted es un atrevido, hombre. Pero atrevido porque... ¿Qué cree, que soy un aperreír? No se lo puede manosear a usted. ¿Nunca lo manosearon? Mira, por favor. Lo habrán manoseado tantas veces y no dijo nada. Bueno, escúcheme, Minguito es otro de los referentes del humor de radio, de televisión. Porque, ¿qué era Minguito? Minguito, Tinguitela. Es esa mezcla rara de Musete y Chancho el Monte, ¿viste? Porque era descendiente de italiano, por ahí cruzado con gallego. Y esos son los porteños. Sale un gallego y el reo le dice con el diario bajo el brazo: vengo por el aviso. ¿A quién debo anunciar? Pregunta el gaita. Y el reo le contesta: dígale que está Alejandro Mango. Alejandro Mango. Escúcheme una cosa, pero ¿cómo? Un gallego. ¿Un gallego qué? El portero era. Sí. Del palacio. Que le va a abrir. Bien, el gallego va a anunciarlo. Mientras tanto, nuestro protagónico espera en el patio del palacio lo más piora, ¿no? Ole unas flores en una maceta. Huele. Bueno. ¿Presidente, no? Sí. Había flores, agarre. Huele, se dice, huele. Bueno, enciende un faso, una todo el escorazo de la realeza, en una fugada mirás panorámica, ¿no? En un balcón interior que daba al patio estaba la emperatriz limándose las uñas a los pies con una caja de fósforos rancheritos. Hola, tipo, yo soy Martín Rivera Lynch y vivo en San Isidro y me parece que todo lo que están diciendo esta gente están totalmente equivocados. Pienso que las AM es lo menos. Hay ruido a fritanga, hay gente ordinaria, pardos, es lo menos, boludo. Lo mejor son las FM y si es Millennium, es lo más.